Y aquí seguimos en Mercado de Capitales, 20 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y saludamos al amigo Carlos Galán de Scalping.es. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Te damos la bienvenida. Y nada, es un placer contar contigo para que nos analices un poco pues la apertura de hoy. Parece ser que los números verdes empiezan a funcionar bien después de la jornada aciaga, bueno, más o menos aciaga del pasado lunes, ¿no, Carlos? Sí, bueno, el viernes pasado fue el vencimiento trimestral, ¿no? Entonces, previamente hubo un movimiento alcista que, sin fondo alguno, me refiero que generalmente los vencimientos trimestrales, bueno, pues hay posiciones que tienen los grandes fondos y generalmente antes del vencimiento pues suele haber movimientos de mercado, pues que el impacto que tiene el vencimiento es importante. El lunes lo que vimos pues fue, una vez que ya pasó la tensión del vencimiento, bueno, pues fue una vuelta al fondo global que tenemos ahora mismo la tendencia, que aunque sigue siendo alcista, pero yo sigo viendo, bueno, pues que le falta una pata a la baja, es decir, un desarrollo bajista, pues que depure un poco todas las alzas acumuladas que llevamos. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, lo que estamos viendo es algo que para mí entra dentro de lo normal. Exactamente. Y nos hacen cada día más veces esta misma pregunta. Esto casi habría que hacérselo a un adivino, a un pitoniso o pitonisa. Pero bueno, parece ser que los oyentes, los televidentes, los lectores de Bolsa.com, RadioEsperantia.com están interesados en saber si este año vamos a llegar a los 10.500 puntos en el IBEX. Me parece que no ha surgido en ningún consultorio en el que has participado y bueno, me gustaría preguntarte a ver cuál es tu percepción. Sé que no eres adivino, si no pues estarías en esos anuncios de le echamos las cartas. Pero bueno, tu percepción, Carlos. Yo es que nunca me gusta hablar de tiempos, ¿eh? Porque es que es eso sí que es efectivamente jugar adivino. En los mercados uno puede prever en base a sistemas que uno tenga, yo tengo el mío, cada uno tiene el suyo. ¿Mm? Y puede prever precios objetivos de donde puede llegar el mercado, pero el cuándo es imposible de saber, eso es jugar a ser ríos. Entonces podemos ver un objetivo de 1.500 y bastante superior, porque yo para mí la bolsa española debería estar por encima de los 12.000 puntos. Uh-huh. En cambio, bueno, pues la tenemos, que estamos en un poquito por debajo de los 10.000. Y contigo con esto, aunque tengas la proyección, sigo viendo que le falta un tramo a la baja dentro de este desarrollo alcista. Uh-huh. Intentar enmarcar un desarrollo en un espacio temporal es completamente imposible. Y de hecho, para mí es uno de los graves errores que se cometen. Es decir, este año la bolsa va a subir o va a bajar. Bueno, pues yo sé que es algo que es una pregunta muy común, pero que es imposible de saber, porque podemos ver durante el año, podemos ver los de 1.500, más de los de 1.500, y luego acudir a una corrección porque el precio ya ha llegado a su precio objetivo y resulta que al final del año pues está por debajo. Entonces no quiero, me gustaría intentar quitar desde mi postura ese falso concepto que popular que hay en cuanto al tema del tiempo. Sí, a mí me llamó mucho la atención pues que hagan preguntas tan concretas que, bueno, casi mejor sería pues trasladárselas a un adivino, que son los que adivinan, entre comillas, el futuro, porque estos son todo números, son gráficos y tendencias. Y en cuanto a la tendencia que estamos viendo vamos a centrarnos más o menos. Voy a mostrar ahora, a ver si doy con el botón correcto. La segunda voy a mostrar el gráfico del IBEX. La segunda pestañita de la izquierda, ahí la tienes en verde. Sí. Perfecto, ahí se va de maravilla. Vale, perfecto. Bien, bueno, pues aquí tenemos todo el canal alcista, desde que empezó desde los 10.000 puntos. Y bien, bueno, como podemos ver, la parte alta del canal de los 11.000 puntos, que además coincide con una zona de resistencia, por lo tanto, para mí es que realmente cierra de nadie. O sea, para a nivel técnico, sinceramente, no tiene una importancia relevante. ¿Qué es lo que espero? Pues hombre, pues espero que esto, que se nos desarrolle algo así y que se nos vaya a la parte baja del canal, a la zona de 9.200 puntos y por debajo los 8.700, que es más bien el soporte por el que más apuesto, de que se vaya dentro, como digo, del sistema que yo aplico. A partir de ahí, bueno, pues tendríamos una verdadera oportunidad fantástica de compra y el rebote, bueno, pues se nos iría a la zona de los 12.000, que por eso digo los 12.000 puntos, que sería este fin de rango. Y donde debería estar en base a fundamentales. En fin, yo soy analista técnico puro 100%, pero también soy economista de profesión. Entonces, bueno, lo que pasa es que los fundamentales en esto ya lo hemos comentado muchas veces. La inversión en bolsa con los espacios temporales tan distintos y tan dispar en el tiempo, es decir, los hechos que ocurren hoy fundamentales ya están descontados por el precio desde hace mucho tiempo. Esa es la capacidad y la grandeza que tiene el precio, que es el que manda en el mercado, que tiene la capacidad de descontar cualquier hecho que pueda ocurrir y que pueda ocurrir además, o sea, que lo descuenta por anticipo, no que haya ocurrido. Por lo tanto, para mí por eso es lo que me vuelca a ser analista técnico 100%, justamente. Porque para la inversión en bolsa nos tenemos que fijar única y exclusivamente en el precio. El fundamental te dice dónde invertir y el análisis técnico te dice cuándo. Exactamente. Hay un índice que a mí me ha llamado la atención últimamente porque, bueno, era un índice de estos medio olvidados, que es el CAC 40 francés, y que últimamente está mostrando números también muy muy interesantes. No sé si se podría equiparar la tendencia alcista al IBEX 35, pero estoy observando que cada vez pues nos preguntan más sobre el CAC 40 y empieza a ser un índice de estos golosos para hincarle el diente, ¿no, Carlos? Pues sobre el CAC 40 no le sigo yo particularmente día a día. Vamos, le voy a descargar en un momento y si no, bueno, pues para próximos días ya lo tendría aquí preparado. Pero vamos. No es uno de los habituales que sigas. No. Yo me centro más, bueno, en la bolsa española, bueno, pues por el hecho de donde estamos, evidentemente, ¿no? Y sobre todo en el mercado alemán, que es el que, bueno, pues más llama, porque tiene muchísimo volumen y es el que te permite, bueno, pues estar en un mercado, pues mucho más líquido y de cara a inversión y sobre todo a trading, pues es mucho mejor. Pues si quieres pasamos al DAX directamente. ¿El DAX qué tal está funcionando? De todas maneras, quería hacer un apunte sobre lo que acabas de comentar. Si no he entendido mal, se ha enlazado el CAC 40 con el resto. Y eso también es otro de los grandes tópicos que me gustaría quitar, porque es que cada índice tiene su propia personalidad, tiene su propia vida. Intentar correlacionar uno con el otro es un gravísimo error. O sea, yo por la mañana se escucho siempre que se habla mucho sobre el Nikkei, en base al Nikkei pues se empiezan a hacer las especulaciones de qué haremos en Europa en la sesión, y es que es un gravísimo error. O sea, el Nikkei tiene su ciclo particular. El IBEX tiene su ciclo particular, el DAX tiene su ciclo particular, y son como es como intentar equiparar a varias personas como si fuese la misma. Y a fin de cuentas, el comportamiento que tiene el mercado, cada índice, es como una persona. Todos andamos distinto, todos andamos de forma particular y todos tenemos nuestra forma de ser y nuestra personalidad. Entonces, en los índices pasa igual. No podemos correlacionar, y de hecho ha habido épocas que se han cometido que se han incurrido en graves pérdidas justamente por intentar correlacionar. Es decir, si en USA está subiendo el mercado, aquí en España también tiene que subir el mercado. Y hemos visto años como aquí nos han rejoneado de lo lindo a la baja, y en cambio el S&P 500 no hace más que subir. Entonces, me consta, bueno, porque recibí muchos mail en su momento, y claro, y me consta de eso, de unas graves pérdidas, por el hecho de analizar llevar en análisis de un índice sobre otro, y eso es un gravísimo error. Yo esto lo pregunto porque yo no soy economista, soy periodista, y pues aparte de una asignatura que damos en toda la carrera, pues la economía, o te buscas la vida, o se te queda ahí como asignatura pendiente. Y bueno, por las preguntas que hacen los oyentes, me doy cuenta que cada vez pues hay épocas en las que preguntan más por unos valores, por unos índices, y últimamente pues están pues tomando cierta popularidad en el consultorio el CAC 40, que hace pues un tiempo pues prácticamente pasaba desapercibido y ni lo preguntaban, ¿no? Ya. Pero bueno pues viendo el interés, me lo voy a descargar, porque ahora tengo problemas con ese mercado. O sea, no hay ningún problema. Ya lo tengo ya aquí preparado para otra apertura de mercado y le echamos un vistazo. Pero como digo, que el que lo veamos, igual podemos ver alzas previstas para el IBEX, y en el K40 lo contrario, ¿no? Exactamente. Si cada uno, es lo que tú dices, que es un hábitat diferente. Es como si comparar el hábitat de un león con el de una cigüeña, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, no, o sea, es que no tiene nada que ver. Ahí está. Voy a mostrar el DAX, por ejemplo. A ver. ¿El DAX qué tal está en cuanto a tendencia? Pues hombre, el DAX, este, que le tenemos prácticamente máximos históricos, le tenemos ante solo 400 puntos, pues lo tenemos en una situación muy parecida al SP500, que también le tenemos prácticamente máximos históricos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que desde aquí, que se haga una corrección, pues por lo más lógico y normal. De hecho, como vemos aquí los 9.800, que fue el techo de mercado que alcanzó. Y bueno, todos estos movimientos bruscos a la baja son motivados, evidentemente, cuando el mercado, ante cualquier circunstancia, cualquier noticia, hay mucho beneficio acumulado, y obviamente pues la volatilidad en un momento determinado se incrementa muchísimo, ¿no? Por ahora, la estructura, en tanto no pierda los 9.000 puntos, en tanto no los pierda, bueno, pues podemos tener aquí un rango estrecho. Vamos, tampoco es tan estrecho, porque hablamos de 800 puntos, que es un 9% sobre el índice. Pero vamos, que lo podemos moverse entre los 9.000 y los 9.800 sin hacer absolutamente nada. La pérdida de los 9.000, pues hombre, eso sí que sería preocupante, y sí que daría pie a una corrección de mayor profundidad. Y el DAX tú sí lo sigues habitualmente, ¿no? Es un índice como referencia, perfecto. De hecho, bueno, voy a poner aquí, está la pantalla de trading, con los futuros con los que nos manejamos en Scalping, y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el DAX, tenemos el IBEX, el Euro 50, el SP500, el BUN alemán, petróleo, y todos estos. Sí, y con todos estos nos sobra la mitad muchos días. Desde o sea, que tampoco hace falta mucho complicarse la vida. Vamos, si con que uno opere en un solo índice y la vaya bien, el que haya más, pues tampoco, es decir, tampoco podemos meter tiros a todos los sitios. Y otra pregunta que tenía aquí para ti. Últimamente estoy leyendo en publicaciones económicas, en prensa especializada, la preocupación de algunos analistas y de algunos inversores por el precio que está teniendo ya el euro con respecto al dólar. Unos dicen que está excesivamente sobrevalorado, otros que, bueno, que el propio mercado pues es el que un poco va a dirimir el precio de uno y de otro, y que otros dicen que el Banco Central Europeo debería tomar cartas en el asunto, porque es que si no nos vamos a ir al 1,50 y ya, o 1,60, y a partir de ahí pues las exportaciones a Estados Unidos o a otros países de productos europeos pues van a ser todo una odisea, ¿no? ¿Tú qué opinas un poco de la tendencia del eurodólar y de lo que está ocurriendo? Bueno, es que la tendencia es impecable, o sea, es que no se puede negar. Entonces, y también las medidas del Banco Central Europeo pues difieren mucho de la Reserva Federal. Ya veremos con la nueva presidenta, pues a ver si hace una continuidad de lo que queréis para en su día inicio, es decir, que es poner la máquina a funcionar y tener la impresora funcionando 24 horas al día, y que sigue estando así, evidentemente. O sea, siguen imprimiendo a lo bestia billetes y por lo tanto pues, la divisa la descuenta. El Banco Central Europeo ahora mismo yo creo que hombre, que están preocupados, pero tampoco los veo como para tomar medidas ya, sinceramente. Hombre, pero estamos... creo que están en otra, creo que tenemos otros puntos abiertos de guerra más importantes y sinceramente tampoco lo veo. En cuanto técnicamente, bueno, técnicamente hablando, pues es que es impecable. La tendencia es brutal. O sea, la de fondo, pues se nos puede ir a 1,50, pues claro que se puede ir a 1,50. Pero perfectamente. Pero los Sporting a Estados Unidos se van a tirar de los pelos cuando llegamos a 1,50 o 1,60, porque claro, le dirán, mira, en vez de tantos coches, me mandas 15 menos, o concesionario, sí, ¿no? Claro, efectivamente. Y por la contra, pues hombre, el que tenga el ojo, en fin, para hacer negocios ahora mismo y hacer compras en Estados Unidos, pues es un chollo. Sí. Que lo tenemos a 40% de descuento. Entonces, es muy importante también. O sea que, en fin, que la moneda siempre tiene dos caras. Y un poco la percepción de la apertura de hoy, así en plano general, ¿qué te parece? Vamos a... Bueno, hemos llegado a cotas que invitan a corregir. Yo creo que, aunque, en fin, estemos viendo estas subidas iniciales en el día, pienso que al final le acabaremos corrigiendo. O sea, la zona, en el caso del DAX, la zona de los 4.32, que son los máximos del día, 4.32, 4.60, bueno, pues por ahí anda el juego. Pienso que desde aquí haremos una corrección a la baja. En los 2.50 exactamente igual. En el caso del IBEX está un poquito rezagado, porque como cierra antes que el DAX, que el DAX cierra a la par que el S&P 500. Entonces, bueno, pues digamos que los desarrollos que se hacen en la parte tardía de la tarde, el DAX sí que lo sigue, el IBEX no. Al IBEX le falta llegar a los 10.000 puntos, que es el referente importante y de donde entiendo que se girará y comenzará a corregir. Y antes de despedirte, nos gustaría saber pues cómo llevas lo del curso, que ya pues prácticamente tiene que estar ahí a puntito de caramelo, lo debes tener listo porque el día 28 ya arranca, ¿no? Sí, el día 28 por la tarde ya tenemos todo preparado para arrancar el curso. Quedan unas plazas vacantes. Y hombre, yo invito porque vemos en profundidad todo el sistema medio de especulación. O sea, el curso no es un curso de análisis técnico. Lo que yo enseño es un conjunto de reglas, pautas, que es mi sistema de inversión y es el que yo enseño en el curso. Con lo cual puede ir desde personas que realmente se quieren acercar por primera vez a los mercados, porque ya empiezo desde una base muy muy básica, y luego poco a poco voy introduciendo el sistema. Por lo tanto, incluso la gente que lleva muchísimos años también es nuevo para estas personas, porque lo que imparto es el sistema de inversión. No es un curso de análisis técnico. Y terminamos el sábado por la mañana, y ya cerca de mediodía, sobre la una, una y media, siempre acabo este curso nivel 1, que es el básico, que es el teórico, donde siempre acabo y intento dejar el máximo tiempo posible para hacer prácticas. O sea, no es un curso práctico, es teórico, porque luego hay personas que dicen, bueno, pues que le hubiese gustado más la práctica, pero es que, claro, es que el tiempo no da más de sí. Y bueno, pues lo que hacemos es llegar a un gráfico, en fin, de varios años. Bueno, pues paramos el cursor donde sea, de forma aleatoria, y a partir de ahí comenzamos a hacer trading aplicando el sistema. De tal manera que no se queda un curso teórico diciendo, oye, que esto puede funcionar, sino que se demuestra en la propia pantalla en directo. Perfecto. Y en scalping.es se pueden encontrar todos los datos para el curso, ¿o quieres dar otra dirección más fácil o algo que lo tengas centralizado? Sí, el curso nivel 1, bueno, el apartado de formación en scalping.es lo pueden ver, y si no, en la escuela de finanzas. Exactamente. Pues no tiene pérdida. Pueden tener toda la información. Scalping.es, la página del amigo Carlos Galán, y ahí pues si te interesa este curso, que promete ser muy interesante y comienza el próximo día, el viernes 28, pues nada, que ahí lo tienes.